Monos, monos, monos. Monoaxono, axono, axono. Monocrómicos, monocrómicos, crómicos. Monófagos, monófagos, monófagos. Monos, monos, monos. Monofiléticos, monofiléticos, monofiléticos. Monoideístas, monoideístas. Monotemático, temático, temático. Monos, monos, monos. Monopolistas, monopolistas. Monosilábicos, monosilábicos. Monofónicos, monofónicos. Monos, monos. Monodramáticos. Monomaníacos.